Sí, en principio ha llegado solamente una que yo haya visto y luego dos que me han notificado. La primera fue un susto grandísimo, 1.426,16 pesos, y máxime que era en una, ¿sabe?, en una de las capillas de uno de los barrios, más también como no te voy a decir yo de los más pobres que tenemos en la ciudad, pero sí es un barrio de clase obrera y por lo tanto de gente con gente muy mayor. Y gente que vive, que tiene un nivel de vida más bien bajo, ¿no? Que es el barrio 20 de Junio, América. Y entonces ahí resulta que la boleta que llegó es muy demasiado alta para esta fecha del año. Si ahora han sido 1.426 pesos, imagínate lo que va a ser dentro de cuando llegue el mes de julio, que yo estuve comparando el consumo de estos meses y el consumo del mes de julio y se quintiplica, ¿viste? Entonces eso es bastante preocupante. Y en comparación con la factura anterior, ¿en cuánto aumentó el costo, digamos, de la tarifa? La factura anterior me parece que eran como 100 y algo, ¿viste? O 60 y tanto, ¿viste? Era muy poco. Lo que pasa es que ha llegado a 1.426, yo no sé lo que está pasando. A mí lo que me preocupa de todo esto es que sea un mecanismo como para sacar plata. No sé si me entiendes. Decir, bueno, hacemos la subida de tarifa, cobramos a lo largo y ancho de todo el país, ¿viste?, esta primera remesa, es un dinero que entra, y después, bueno, ya iremos arreglando. Porque, de hecho, yo estuve ya mirando, el otro día me metí en la página del Ministerio de Industria, y entonces ahí ya te ponen las condiciones, ¿viste?, con los requisitos que tienes que cumplir precisamente para pedir lo que es la tarifa social, que en definitiva también para muchísima gente eso es medio complicado, ¿viste? Es decir, yo creo que es el mismo Estado el que tiene que poner personas a disposición de la comunidad y especialmente de los barrios más pobres, donde la gente no tiene internet, donde la gente no tiene ningún tipo de medio, y poner gente para ayudarles a hacer todas estas gestiones, ¿sabes? Y luego, por otro lado, informar de todo, de que está también la posibilidad, ¿viste? Porque esas cosas, como que te digo yo, como que están, pero tampoco se ventilan mucho, porque tampoco interesa que se ventilen. Entonces, el que pica el anzuelo, pues bueno, lo pica, ¿viste? Ya lo tenemos adentro. A mí realmente lo que me preocupa por encima de esta cuestión concreta, que me parece que hay que encararla, y de hecho ya está habiendo movidas por distintos lugares de la Patagonia. En Bariloche, como en estos momentos, como el lugar más caliente, y luego también en lo de la Unión Obrera Metalúrgica, ¿viste? Han convocado una gran manifestación para el 1 de junio y están pidiendo a que todos los sectores se unan. De hecho, el día 1 de junio va a haber también una especie de corte de gas para todo el país, y un corte de gas que se provoca desde el sur. Para que el resto del país también tome conciencia, es decir, de que en definitiva el gas sale de acá, del sur, las tarifas que acá están llegando son muy fuertes, las boletas que están llegando son demasiado altas, y que de alguna manera el frío patagónico no podemos compararlo tampoco con el frío de otros lugares de la Argentina. Y entonces, bueno, acá realmente es preocupante la situación. Luis, y en este caso en particular, ¿ustedes tienen previsto hacer algún tipo de presentación? Sabemos que en otros lados se ha hecho presentaciones judiciales para que no se cobre precisamente esta tarifa con este aumento. ¿Ustedes lo están analizando? Sí, en primer lugar estamos haciendo un rejunte de boletas conforme van llegando, porque no han llegado todas, es decir, todavía nos falta mucho. Como en primer lugar, desde el obispado vamos a ver qué se puede hacer, y luego también estoy esperando que lleguen también las boletas de la fundación, y desde la fundación seguramente que vamos a presentar algún recurso de amparo también, es decir, como organización social, puesto que yo ya me estoy viendo las boletas que van a llegar también a la institución. Y entonces, hoy por hoy, nosotros como institución, como organización de la comunidad, no tenemos recursos para afrontar esos tarifazos, ¿viste?, que están llegando, ¿viste?, esos montos tan exagerados. Que yo ayer lo decía en un medio de la ciudad, me pongo, mira, para esta gente, es decir, no nos tenemos que olvidar de que hoy nos están gobernando los ricos. Y que para esta gente, 1.000 pesos es un vueltito. Los 1.000 pesos que le dan al hijo para que se vaya una tarde a tomar el café al centro de la ciudad, ¿viste? Pero 1.000 pesos para mucha gente de acá, para mucha gente de Viedma, es un monto considerable. Hay muchísima gente que con esos 1.000 pesos, a lo mejor están pasando, que te digo yo, 15 días, ¿sabes? Viviendo, o sobreviviendo, diríamos, ¿viste? Entonces, no es, es decir, a mí lo que me preocupa es que todos estos mecanismos son los mecanismos típicos de todo Estado neoliberal, que llega con esta especie de autosuficiencia, de prepotencia, y siempre el mismo mecanismo. Yo te lo digo porque conozco también un poco lo que aconteció en España, y en España pasó lo mismo. Desde cuando llegó el Partido Popular al poder, te decían que es que el Partido Socialista había dejado el país en la bancarrota, y entonces empezaron con los aprietes, empezaron con la subida, empezaron con los despidos, y mientras se fueron llenando los bolsillos, porque los mayores casos de corrupción en la historia reciente de España, en plena democracia, han sido propiciados precisamente por este grupo, por la derecha, el gobierno que respondía al neoliberalismo. Es decir, con el rollo de que los otros habían dejado el país muy mal, aprovecharon precisamente para subir esto, subir lo otro, subir el gas, subir la luz, y mientras ahí, a través de la corruptela, y haciendo de las suyas, se han enriquecido. Es decir, los casos de corrupción que ahora mismo están saliendo en España en el PP, nada que ver con los actos de corrupción que hizo el Partido Socialista, ¿viste? Y esto es preocupante. Fíjate que estos gobiernos de corte neoliberal entran con esa, es decir, con ese mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo? Que yo llego, digo que la cosa está muy, ¿viste?, que la cosa muy mal, que han dejado el país muy mal, que por lo tanto hay que empezar el sinceramiento, que de ese sinceramiento me río yo, ¿viste?, que hay que sincerarse, que hay que poner los números en su lugar, entonces hay que subir esto, hay que subir esto, hay que subir esto, hay que subir esto y hay que subir lo otro. ¿Y quién acaba perdiendo? La gente. Y el tema de los despidos también forma parte de esa estrategia de los gobiernos neoliberales. Es decir, despido, y es una manera de taparle la boca a los sindicatos, y una manera también de taparle la boca a la gente. ¿Por qué? Porque la gente empieza a asustarse, y entonces como que se convierte en rehenes del propio gobierno, que responde a los principios del neoliberalismo. Luis, y hablando de la fundación precisamente, ¿cómo está la situación de, bueno, sabemos que cumplió años hace poquito, pero ¿cómo está la situación de el centro que se iba a hacer de manera conjunta con el CEDONAR? ¿Hay alguna novedad? No, estamos esperando a ver qué pasa. Por ahí hay alguna que se van a armar un centro de la CEDONAR acá en la Patagonia, un centro de referencia, que sí, pero todavía no hay nada claro, estamos esperando. Lo único que sí, que se confirmaron los equipos de trabajo, hasta ahora, pero bueno, falta lo otro. Es decir, tú puedes tener los equipos de trabajo, que ya llevamos 2 años con ellos, pero si nos faltan los recursos para avanzar, los recursos para terminar las instalaciones que se habían programado desde un principio, vamos a estar todavía atados de pie y de mano. Es decir, no se va a poder avanzar en lo que es el tratamiento con los pibes, el trabajo con los pibes, y eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿De qué te sirve tener un equipo de trabajo si no tienes luego los recursos para realizar el trabajo con los jóvenes? Este proyecto implicaba la creación de un centro en el barrio 30 de marzo concretamente. No, lo del 30 de marzo, eso ya quedó en el tintero, ¿viste? Eso ya fue. Es decir, de hecho, lo que ocurrió es que nosotros comenzamos con un equipo de trabajo que ellos aprobaron. A los 30 días, ¿viste?, dijeron que el proyecto no seguía, y a la gente no se le pagó. Esta es la realidad, ¿viste? Entonces tampoco el Estado puede funcionar de esa manera. Yo creo que tenemos que ser serios. Es decir, si yo he elegido a un grupo de gente y ese grupo de gente ha trabajado durante 30 días, yo tengo que asumir la responsabilidad que tengo como Estado y de pagarle a esa gente. No puedo dejar a la gente tirada. Bueno, esto es lo lamentable.